para la gente que lo quiera dar. Ese test va a ser a las 9 de la noche para el que quiera recuperar o eliminar alguna nota, ¿ya? Segundo, van a haber clases normales a las 7, ¿sí? De 7 a 9 vamos a tener clases igual que el otro día, ¿ya? Obviamente les voy a traer las notas seguramente la próxima semana, pero van a estar publicadas. Y después ya nos quedaría la última clase. ¿Cuál es la idea mía? Las dos grabaciones que yo les debo y que todavía no he subido, por si acaso, van a ser un resumen de cada impuesto, ¿ya? Y en la última clase, que es la clase del 16, me parece, ¿no? Hacer una hora de IVA, solo lo general, y una hora de renta, solo lo general, más los PPT. Los que me conocen saben que yo pregunto solo lo que veo, ¿está? Y en consecuencia, si tú miráis los PPT eso, y los otros, es imposible que lo podamos ver, entre comillas, en este semestre, ¿ya? Así que tranquilo, lo único que tienes que tener claro es que lo que yo enseño y paso es lo que eventualmente se va, ¿ya? Yo creo que lo ha corroborado los certámenes que hemos tenido, ¿no? Yo no pregunto nada más porque no necesito más, ¿ya? Cultura general, otros medios de digitalización, conservador de raíces, hay que acreditarle cuando uno compra una casa, el origen de los fondos y el pago del impuesto. Los notarios también te exigen el comprobante del pago de pruebas complementario. Funcionarios fiscales, autoridad en general, retención, ¿estamos? ¿A quién le informa el empleador del Ministerio Público, del Servicio de Salud, donde yo trabajo y demás? Hay impuestos internos sobre lo que nosotros ganamos, ¿cierto? Viene raíces agrícolas, les pediría que esto sí es importante. La facultad de impuestos internos de fiscalizar no es algo absoluto y tiene ciertos límites. Límites que dicen relación con la normativa jurídica constitucional y legal que existe. Primero, las garantías constitucionales. ¿Se acuerdan cuando comenzamos la primera clase de este curso? Dijimos derecho a propiedad, principio de legalidad, la igualdad, ¿cierto? La no confiscatoriedad. Primer límite. Eso está en la constitución política. Pero hay otros que son límites legales. Límites que están en el código tributario. El código tributario, en el artículo 8 bis, ¿lo tiene por ahí usted? Ah, esos son los 8 bis. ¿Me puede decir lo que dice el título solamente? De los derechos de los contribuyentes. Dice, sí. Ya. ¿Puede pegar una letra rápida? ¿O puedes tú, por favor? Derechos de los contribuyentes, ¿te dice? Dice, sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes los siguientes. Uno, aunque sea. Ya. El ser informado sobre el ejercicio de sus derechos, el que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y a obtener información clara del sentido y alcance de todas las actuaciones en que tengan la calidad interesada. Listo. El 8 bis, para cultura de ustedes, establece un conjunto de derechos que tenemos todos los contribuyentes. ¿Está claro? Esos derechos dicen relación con garantías que el propio código tributario establece. Buen trato, que sea saludado en forma cortés, derecho a ser informado, derecho a ser notificado que me van a fiscalizar, derecho a tener acceso a mi investigación, derecho a que me notifiquen. Son cuestiones generales, ¿está claro? Por lo tanto, en la medida que se vulneran esos derechos o se vulneran las garantías constitucionales, eso es algo que limita la facultad fiscalizadora. ¿Me expliqué bien? ¿Por qué dice procedimiento? Porque en derecho tributario hay un procedimiento especial que se llama de vulneración de derechos. Eso hay que saber, ¿sí? El procedimiento de vulneración de derechos se ejerce ante el TTA y es como un pequeño recurso de protección. ¿Ustedes ya saben lo que es el recurso de protección? O la acción de protección que tiene que haberse enseñado su profesor. ¿Quién le hace aquí constitucional? Julio Muñoz. Tania Bush. Ah, Tania Bush, ya. Entonces tiene que haber dicho o derecho y recurso de protección o acción de protección, ¿cierto? Pero lo concreto es que es muy parecido, la diferencia es que el recurso de protección, ¿dónde se interpone? En la Corte de Apelación. Y el de vulneración de derechos, ¿dónde se interpone? En el TTA. ¿Está claro? Procede por la violación de los derechos de los contribuyentes 8 bis y por algunas garantías constitucionales, derecho a propiedad y libertad en materia económica. Por lo tanto, es otra limitante de la facultad fiscalizadora. Tercero, la prescripción. ¿Ya lo saben? ¿cierto? Eso es lo mismo que se pasaba, ¿no? Los que vinieron y dijimos que en prescripción, ¿cuánto eran? ¿Tres reglas generales? Seis. Impuesto sujeto a declaración, cuando las declaraciones son omitidas o son maliciosamente falsas. ¿Y ahí a cuánto aumentan? A seis. ¿Cierto? Vimos también las ampliaciones de los plazos de prescripción, por citación, ¿se acuerdan? 3 meses. Por la ampliación de la citación, por la devolución de la carta certificada en 8. ¿Está bueno? Todo lo que está fuera de los plazos de prescripción ya no me pueden fiscalizar. Debo recordarles que también vimos el procedimiento de requerimiento de antecedentes, ¿se acuerdan o no? Que era previo a la citación, liquidación y giro. ¿Y en qué consistía? Que el puesto interno me pedía cierta información, ¿se acuerdan? Y 9 meses tenía para qué? Para tomar una postura. O me cita, o me liquida, o me gira. Y si no lo hace, ¿qué efecto se originaba? Nunca más me podían fiscalizar respecto a esas materias, salvo que fueran otras distintas. Prescripción. ¿Está claro? Reserva bancaria. La reserva bancaria implica que lo que está dentro de tu cuenta corriente solo debe ser informado a quién, al titular o a quien lo autorice. Los más viejos sabemos de que antes los talonarios tenían unos poderes, ¿o no? La verdad que yo no sé si los tienen todos. ¿Usted tiene chequera física? No. ¿No? ¿Usted tiene? Sí, yo tengo una, pero no la uso. Pero tiene un poder, parece que autoriza a alguien a retirar chequera, ¿o no? Ah, sí. ¿Sí? Yo, para serle sincero, yo no ocupo chequera. ¿Sí? Porque la mayoría de los pagos los efectúo como con la tarjeta de crédito. O sea, me van a perdonar, pero hasta andaba con una billetera así. Se me veía gordo el pantalón. Tenía como 2 chequeras, ¿estamos claros? Pero lo concreto es que era puro atado, porque te podían cogotear, te robar la chequera con todos los cheques, te lo podían echar aquí. El mercado negro, ¿cierto, señorita? Se comercializan los cheques, pues. Y eventualmente, por eso es que existe el delito de giro doloso de cheque, cheque cuenta cerrada, inexistente, sin fondo, o órdenes de pago fuera de las establecidas por la ley, ¿no? Entonces, era un riesgo salir con la chequera. Pero lo concreto es que la cuenta corriente es un contrato que yo celebro con el banco, por el cual le doy la orden de que él tiene que pagar con su sola presentación los fondos que tengo disponibles en virtud de un documento llamado cheque. Eso en términos generales. La cuenta corriente es reservada y secreta. ¿Sí? Esto ha tenido una evolución, porque antiguamente era imposible recurrir en una fiscalización a tu cuenta corriente en sede administrativa, ¿cierto? Porque nosotros en este curso ya sabemos que el Servicio de Impuesto Interno es un órgano administrativo, ¿no? Y por otro lado están los tribunales, y en este caso, ¿cuál es? Este tema, ¿o no? Yo creo que todo aquí es tan claro, es que en materia de alimentos, ¿cierto? En materia de delitos por investigaciones por delitos comunes, ¿cierto? En materia de cobro de impuestos, no hay ninguna discusión en que impuestos internos, ¿dónde puede recurrir o los tribunales para averiguar cuánto tenía en la cuenta y si no estás pagando tu impuesto, ¿a dónde? A la cuenta corriente, ¿no? Sí, porque ¿dónde tengo la plata? En el banco. En el banco. Pero si tomo un depósito a plazo, Milena, ¿qué efecto se origina? Cuando tomo el depósito a plazo, adivina, ¿a quién le informan del depósito a plazo? Impuesto interno. ¿Cachaste? Pero cuando tengo plata en la cuenta corriente, que es plata que entra y sale, la verdad es que por regla general el impuesto interno no tiene esa notificación. Debo señalarles que a contar del 1 de enero se modificaron las obligaciones de los bancos. Y todo aquel que tenga más de 54 palos en la cuenta corriente, ¿qué hace el banco? Lo informa. ¿A qué? Impuesto interno. ¿Y por qué lo informará? Porque la cuenta corriente es una de las herramientas donde yo puedo tener dinero y que no justifico. ¿Me expliqué bien? Por eso es que en sede judicial puedo revisar la cuenta corriente. Claro que sí, pues. Proceso, cumplimiento de obligaciones tributarias, tributarios, tribunales y aduaneros con la aplicación de sanciones. Por lo tanto, no hay discusión que en materia judicial un juez puede decretar ¿qué cosa? El examen de tu cuenta. ¿Todo claro? La discusión que existía era en sede administrativa. ¿Cacharon o no? yo creo que todos saben ya, que en sede administrativa me requieren antecedentes, ¿cierto? Me citan, me liquidan, me giran, ¿o no? En sede judicial me están demandando, ¿no? O se están querellando por alguna infracción o delito tributario. Pero la interrogante era, ¿podía tener acceso a la cuenta corriente? Antes no. Eso significa de que hoy día el impuesto interno puede tener acceso a tu cuenta corriente para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos o la falta de eso de rojo no está en forma aleatoria, ¿cierto? Sino que es importante saberlo, porque si yo declaro que en el año me gano 9 millones ¿con qué impuesto global complementario? ¿Cierto? ¿Cuánto pago por 9? Cero, ¿cierto? Pero ando con un Mercedes Benz que vale 80 palos al contado, ¿cierto? ¿Cómo puede verificar impuesto interno que estoy ganando plata sin boletear? Primero, la adquisición del bien. ¿Y la plata que tengo dónde? En la cuenta corriente. ¿Cacharon? ¿Sí? Procedimiento. Primero, el director nacional notifica al banco para que le pase los antecedentes de Ramón Carter. Plazo no me interesa, me interesa que sepan el término general de la tramitación. ¿Qué hace el banco cuando recibe? Me notifica. ¿Y qué me dice Ramón? Impuesto interno quiere tus antecedentes de la cuenta corriente. ¿Qué decís tú? Primera opción, digo que sí. Se lo entrega. Segunda opción, digo que no. Sonaste. ¿Ahí qué tiene que hacer? Impuesto interno, entre comillas, tiene que recurrir al TPA para que el juez ahora lo autorice a requerir esos antecedentes. Quiero dejar claro que no estoy en sede judicial, no estoy discutiendo el cobro de un impuesto, estoy fiscalizando, ¿sí? Pero yo no puedo en sede administrativa entrar a tu cuenta corriente, ojo, sin autorización del titular o del magistrado. ¿Sí? ¿Tiene alguna consecuencia aquí en la negativa, no? ¿La mía? ¿Da lo mismo? Da lo mismo. Da lo mismo. Sí. Yo me niego, disculpa, si yo me niego, el único efecto que se origina es que el director nacional o regional, ¿a quién le va a pedir permiso para meterse en tu cuenta corriente? Al tribunal. Entonces, consecuencias desde el punto de vista de infracción, no. Es un derecho que yo tengo. ¿Se entendió? ¿Esto por qué, estimado? Porque vuelvo a repetir, la gente que gana plata debiera emitir o una boleta de honorario, o debiera emitir factura, o boletas de IVA, ¿cierto? Cuando es un comerciante, ¿o no? Yo emito boletas de honorario, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque soy un profesional que ejerce la profesión de abogado. Yo no emito boletas o facturas de IVA porque yo no soy vendedor. Mi prestador de servicio afectó a IVA. ¿Me siguen todos, no? Por lo tanto, cada peso que me gano debiera boletearlo o facturarlo, ¿no? Pero si yo no lo hago, ¿quién está perjudicándose? El fisco. ¿Y por qué el fisco? Porque no le pagan impuestos. El otro día leí la noticia de que había como un 47% de vendedores ilegales. Nadie lo leyó, ¿no? Que efectuaban ventas afectó a IVA, pero que no vendían con boletas. Los emprendedores, justo, relleno. Así es. Me van siguiendo todo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma yo puedo entrar a fiscalizar para determinar cuánta plata me gané y no cuánta declaré? Es mediante el examen, entre otros, de la cuenta corriente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Secreto profesional. Si va un cliente a mi oficina y me dice, tío, ¿sabe qué? Asesóreme, entre comillas, no quiero pagar impuestos. ¿Puedo hacerlo? No, claro que sí. Hay herramientas buenas o legales y hay herramientas que son ilegales y que pueden constituir delito tributario, por si acaso. A lo que quiero llegar con esto es, si me citan a declarar, ¿se acuerdan que vimos medios especiales de fiscalización? Examen de contabilidad, inventario, balance, ¿se acuerdan? Segundo, confección o confrontación de los inventarios, ¿se acuerdan que le enseñé que el faltante, la ley entendía que era un retiro? El estado de situación, ¿cuánto tengo, cuánto debo? citación de testigo y la tasación. La tasación es, acuérdese de mi tasación, hay que saberla. Esto ya lo dije, están las grabaciones. Pero lo concreto es que, y me citan a mí como asesor jurídico, ¿cierto? ¿Estoy obligado a concurrir? Sí. ¿Estoy obligado a declarar sobre lo que mi cliente me dijo en mi oficina? No. Porque nosotros los abogados, igual que los puristas, ¿cierto?, tenemos un derecho especial. ¿Y cómo se llama eso? Secreto profesional. Porque si yo divulgo lo que me dice, en definitiva, mi cliente, estoy cometiendo ¿qué cosa? Un delito. Que es violación de secreto. ¿No cualquiera tiene el secreto profesional por si acaso? ¿Alguna duda? ¿Ese secreto profesional es para todas las materias o solamente tributarias? Las materias que a mí me consulten. Lo mismo en materia penal. Yo soy penalista. Por eso que en la práctica, los juristas, cuando habían situaciones complicadas, ¿qué era lo que hacían? Firmaban un papel anónimo y lo entregaban. Por eso que cuando empezó todo este tema del armamento, no sé si se han fijado ustedes, ¿qué posibilidades dieron? ¿Entreguenlo en los carabineros? O también en la iglesia, ¿no? Para evitar que la gente tuviera más alma. Y que sea en la iglesia, se lo enviaban a los carabineros por la destrucción de la iglesia. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Practica un poco su código tributario? Me parece que es el 108. Pero un poco. Que la presbicia me tiene tres días ahí. Tanto computador todo el día, ¿no les pasa a ustedes? Sí. Yo ya no veo de cerca, tengo ojo lince todavía, pero de lejos. ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 100 bis? Porque ya le dimos el contador, ¿se acuerdan? Usted me lo preguntó, ¿no? Tamaño, el contador, ¿sí? El 100 lo leímos. Y dijimos que el contador incurría en responsabilidad, ¿cierto? Como contador, como cómplice, y la forma en que se podía excepcionar, que era esa declaración al final, ¿se acuerdan del ejercicio? Que decía que todos los antecedentes habían sido efectuados conforme a lo que había entregado ¿quién? El contribuyente. ¿Se recuerdan? Pues a verlo también, y el 100. Antes de que lo lea la señorita, hay que tener claro que algunos de ustedes puede que se dediquen el día de mañana a asesorar en estas materias. ¿Sí? Y van a entrar a planificar. ¿Qué es planificar? Ordenar un poco la empresa del cliente. ¿Y qué es lo primero que van a decir? ¿Sabe que está pagando muchos impuestos como persona natural? ¿Qué le conviene hacer una? Sociedad. ¿Se acuerdan que ya les expliqué? Porque nosotros pagamos hasta el 40 y la sociedad, ¿de cuánto pagaban? 25-27. Y lo otro lo pagaban cuando se retiraba. ¿Bueno? Segundo, ¿qué va a recomendarle usted? Usted trabaje ahí, pues se hace un sueldo, ¿no? En vez de estar haciendo retiro. ¿Sí? Si tiene operaciones afecta a IVA o exentas de IVA, separen las sociedades. O sea, uno va a recomendar varias cosas que el ordenamiento jurídico te permite, ¿o no? O sea, hay que una camioneta para que el petróleo gasto, ¿no? Más de alguno de ustedes conoce gente que tiene camioneta en la actividad que se moviliza en ella, ¿estamos? Y eso es una planificación, entre comillas, bastante como ordenada. Pero hay situaciones en las cuales la planificación cae dentro de figuras de abuso o simulación. Ya les enseñé lo que es el abuso y la simulación. Abuso de la forma jurídica y la simulación, ¿se acuerdan? Cuando metía la guagua a la sociedad, o eventualmente cuando hacía un contrato de compra-venta totalmente falso. ¿Todo claro? La problemática está si es que yo diseñé esos actos constitutivos de abuso o simulación. Y aquí hay que ser cuidadoso. Porque ser asesor no es gratis. Y no es gratis, ¿por qué? Porque eventualmente te puede tocar una sanción también a ti como el que diseñaste esos actos. ¿Cacharon o no? O sea, ¿quién es el que va a pagar los impuestos y va a ser sancionado? En primer lugar, el contribuyente. Pero en segundo lugar, ¿quién va a ser además? El que le dijo a esto, a este otro, el que le planificó el negocio. ¿Puede leerlo, por favor? El 100 bis. Dice, con excepción del contribuyente que se regirá por lo dispuesto en los artículos 4 bis y siguientes, la persona natural o jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o planificado los actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación, según lo dispuesto en el artículo 4 ter, 4 cuater y 4 quinques y 160 bis de este código, será sancionado con multa de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían haberse enterado en actas fiscales, de no mediar dichas conductas indebidas y que se determinen al contribuyente. Con todo, dicha multa no podrá superar ya. Ahí nomás. Por lo tanto, volviendo un poco con lo que ya habíamos visto, nos dimos cuenta de que el contador puede ser sancionado autor de una infracción tributaria, ¿o no? Y también penalmente como coautor de un delito tributario con el contribuyente. Pero además, ¿quién puede ser sancionado? El que diseñó los actos de abuso y simulación. ¿Y por cuánto puede ser sancionado? ¿Hasta el 100% de qué? De los impuestos que se ahorraron de pagar. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Consecuencialmente, asesorar en materia tributaria no es gratis. Cuando la asesoría es tributaria, está en estas figuras de abuso o simulación. ¿Alguna duda? Obviamente hay que iniciar un procedimiento. Hay que acreditar quién, en definitiva, diseñó los actos de abuso o simulación. Y además de eso, debe estar sancionado previamente quién, para que me sancionen a mí también como el que diseñó al contribuyente. Y ya dijimos que el abuso o simulación del contribuyente procede en los casos en que los impuestos eludidos sean superiores a ¿cuánto? 250 UTE, ¿se acuerdan? Todos los de menos de esa plata, pasaste paso. Pero todos aquellos en que lo ahorrado es más de 250 UTM podrían ser eventualmente objeto de abuso o simulación. Por eso que fijaba el 26 visto, ¿o no? ¿Sí? ¿Que lo preguntamos en el certamen, no con ustedes? No, no. No alcanzó. El 26. Ahora el 26 visto. Ya, pero el 26 lo vimos. Sí. ¿Y qué dijimos? Si yo voy a ejecutar un acto contrato respecto al cual tengo la duda que me lo puedan calificar como abuso o simulación, ¿qué haré? Consultar previamente. ¿Alguna duda? Proceso de fiscalización. Algo ya sabemos. Tres etapas fundamentales: citación, liquidación, y dijimos que había una previa y que era el requerimiento antecedente. Segundo, la citación. Artículo 63. La citación no es más que el actual llamamiento que hace el jefe de oficina respectivo para que un contribuyente presente una declaración, adicione, rectifique o aclare una ya presentada. La citación es la primera etapa formal del proceso de fiscalización. Estos son temas que se van a preguntar, ya les he dado varios. ¿Sí? Así que vayan anotando. Citación y liquidación, quiero que saber. Usted que está anotando, ¿cierto? La citación es la primera etapa en donde se inicia el proceso de fiscalización para que en un mes, ¿cierto? 80 días si usted quiere, yo presento una declaración que no efectué, aclare, adicione o complemente una ya presentada. ¿Está claro? Segundo, la citación no es telepática, por ello es que debe ser notificada al contribuyente. Formas de notificación: personalmente, por cédula, por correo electrónico, por la página de internet. Más de alguno de ustedes tiene alguna página tributaria, ¿no? Yo tengo la mía. No sé si alguien de ustedes ejerce en forma libre alguna actividad, pero usted entra a impuestos internos con su clave y a mano izquierda, ¿qué es lo que dice? Página personal, ¿o no? Y ahí están todos los procesos, notificaciones y demás que están en tu contra. ¿Es el estado diario? No es estado diario. Porque pues, el estado diario, ustedes no vivieron en esos tiempos, pero el estado diario era una hoja. Papel. Chico. ¿Ustedes sí lo conocían? Sí. ¿Eh? era una hoja donde todos los días se notaban el rol de la causa, cómo estaba caratulada, el número de providencia y la fecha. Y lo firmaba al último la secretaria. Era algo tan burocrático que cuando vino todo lo que es computacional, se cambió hoy día por los estados y notificaciones computacionales. Lo que existe en tu página, entre comillas, personal como contribuyente es un registro que se lleva administrativo. ¿Sí? ¿Le parece asimilado a un estado diario? Sí, pero en el estado diario aparecían todas las providencias de todas las causas del tribunal. O sea, si yo presentaba escrito 80 causas, 80 notificaciones por estado diario, pero en tu página personal tienes solamente. Yo trabajé en tribunales cuando estudié Derecho, por si acaso. Al principio, por 100 expedientes yo tendría. Estaba como un tercero más o menos. ¿Qué edad tenía ahí? 17. 17, 18 años. Cosía, y después se dio cuenta que yo cachaba y yo pegaba un poco el cosido. Entonces también después me pasaba providencias. Cuando presentaba una demanda, charlaba, ¿cierto? Téngase presente. Todas esas cuestiones se hacían antes en forma física, para conocimiento de usted, y después se cosían con un hilo de volantín grueso. No sé si alguien lo alcanzó a conocer los expedientes antiguos. Y después había que pasarlo por el estado diario. En esos tiempos eran poquitas causas, pues. Pero hoy día la cantidad de causas que hay obligó a cambiar el sistema por físico por computacional. Ya no hay estado diario. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Segundo, un mes no fatal puede prorrogarse hasta por un mes más. Ojo, no es lo mismo prorrogable un mes que hasta un mes más, ojo, ¿no? Porque la prórroga puede ser de 10 días, de 15 días, de 20 días, de un mes. Pero lo correcto es indicar qué cosa. Cuando me citan, ya lo vimos, ¿cuánto plazo tengo para contestar? Un mes. ¿Cuánto aumenta el plazo de prescripción? 3 meses. ¿Está bueno? Me prorrogan. Debo presentar la solicitud antes del vencimiento del mes. ¿Sí? ¿Por cuánto me van a prorrogar? 10 días, por ejemplo. ¿En cuánto aumenta la prescripción? En 10 días, el mismo plazo. Tercero, contenido de la citación. Te invito a mi cumpleaños, ¿cómo te llamas tú? Felipe. Felipe, te invito a mi cumpleaños. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Qué tengo que llevar? ¿Es con disfraz a propósito de Halloween, cierto? ¿Hasta qué hora llego? ¿Por qué ese ejemplo? Porque la citación igual debe ser específica. Ojo, debe ser específica. Se debe indicar con detención cuáles son las materias respecto de las cuales me están citando para que yo aclare. No puede ser una invitación a mi cumpleaños sin ningún antecedente. ¿Y por qué es importante que sea específica? Adivinen por qué. ¿Por qué será? El 26 bis. No, pero es que el 26 bis es para uso o simulación. Aquí estamos en la citación. ¿Por qué será necesario que sea específica la citación? Hay una institución, ¿cómo no? ¿Cuál? ¿Lo acabo de decir? ¿Cuál? ¿Que está directamente relacionado? ¿Cuál será? Citación, plazo, un mes. Mira, prescripción, 3 meses. Prórroga de la citación. Hasta un mes más. Ejemplo, 15 días. Prescripción, 15 días. ¿Qué se va a prorrogar? Prescripción. O ampliar la prescripción. Pero solo de las materias que específicamente me citaron. ¿Y la otra? ¡No! ¿Cacharon la importancia de la citación y su especificidad? ¿Sí? Se debe indicar claramente qué materias son objeto de la citación, porque respecto de aquellas materias objeto de la citación se amplían los plazos de prescripción. Si me citaron, por ejemplo, porque mi declaración de impuesto global complementario, que no es congruente, pero no me citaron de mis operaciones de IVA, pasando los plazos de prescripción, no se amplió el plazo por efecto de la citación. ¿Cachaca? ¿Sí? La citación por regla general es facultativa. Alguien me preguntó, no sé si acá o al otro lado, y cuando te fiscalizan, ¿a quiénes fiscalizan? A los que tuvieron mala prueba, ¿o no? Es aleatorio. Yo le conté el caso de mi amigo, colega, ¿no? De los que fueron a la ley. Es del Pablo. No, esa es de otra amiga. Esa era la que pasaba los vales por valores, entre comillas, reales, y después la boletita era chiquitita, ¿no? O sea, y tuvieron la mala prueba de que era fiscalizador y por intento, ¿no? Pero el otro era el colega que es amigo mío, todavía, y que le dieron un anticipo de dinero a título de un juicio particional, un pago. Y el rayo recibió y le firmó un documento, ¿o no? Ahora, ¿qué debería haber hecho él? Una boleta de honorarios. ¿Cierto? ¿Y por qué una boleta de honorarios? Porque nosotros debemos boletear todas las cantidades que recibamos, aunque sea a título de favor. Cuando demoró el juicio, la clienta le dijo, devuélveme la plata porque ya no quiero que sea mi abogado. Y que le dijo él, pero ya hemos trabajado en parte, o sea, ningún juicio particional de radio se gastó. ¿Y por qué? Porque depende del árbitro petitorio, ¿no? Los árbitros pueden ser como arbitrador invicto de derecho, ¿no? Arbitrador tramita y falla conforme a la norma que las partes han indicado. Listo, tramita de derecho y falla como arbitrador, ¿no? Y el otro, el de derecho, tramita y falla como un juez normal. ¿Así es? Bueno. ¿Cierto? Entonces se demoró un poquito. ¿Y qué le dijo a él? Y aquí se han hecho cuestiones, pues. No tengo que volver la plata. ¡Mío! ¡Listo, me dijo! ¿Y qué hizo la señora? Es un hecho real. Fue puesto interno y le hizo una denuncia. Bueno. Profesor, cuando, o sea, llegaba a la realidad ese tema. Son reales. No, no, sí, ejemplo, no, que doy. No, sí. Te creo. Yo he escuchado en varias oportunidades, por ejemplo, cuando están cerrando un trato y dicen, a mí no me interesa el IVA. Y le da un anticipo, por ejemplo, por el pago de una prestación. Ya. Y después, bueno, por X razón, llegan a un desacuerdo donde uno no cumple con el encargo y el otro está esperando que se le cumpla. Ya. Y en ese caso, uno podría ir, por ejemplo, acudir a Servicio Puerto Interno y decir, aquí hubo un anticipo, y ese anticipo no fue documentado, ¿cierto? Pero la otra parte podría decir, bueno, yo también tengo registro de que, a ver, de que me dijeron que no le interesaba. Bueno, este es un tema importante. Espera un poquito. Primero, en el IVA, hecho grabado básico, venta, servicio, asimilado. Primera idea. Venta, usted comprenderá que por su propio nombre es cuando yo vendo bienes corporales, muebles o inmuebles. ¿Alguien tiene la ley de IVA? Ajá. Artículo ya integrado, ¿tiene la ley de IVA? Vamos a verlo al tiro, ¿ya? Artículo 2, número 2, me parece, define venta, que es toda convención independientemente del nombre que le das partes para que sirva, para pedir el artículo numeroso, el dominio de bienes corporales, inmuebles construidos por ellos mismos, por un tercero para ellos, derechos, cuotas, tal, el 2, número 2, ¿es así o no? Sí, le creemos. Sí, ¿qué es? Por servicio. Venta. Venta, sí, número uno. Dos, número dos. Dos por venta. Dos. No, no. Dale. Por venta. Toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, construir. En la venta, ¿tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, en la venta, estimado, lo que impera para el devengamiento del IVA, primero, es la emisión de la boleta o factura, o la entrega. Es importante, esto se va a enseñar, por si acaso. Eso él lo tocó ahora. Entrega. En ninguna parte aparece el concepto de plata. ¿Me explica bien? En consecuencia, si es una venta y no se emite boleta o factura que le venga el IVA, ¿cierto? O no se produce la entrega del bien, no hay IVA aunque después se caiga. ¿Estamos claros? Segundo, el servicio. El servicio es distinto, es una acción o prestación que una persona ejecuta a favor de otra, por el cual recibe una prima, comisión o cualquier forma de remuneración. ¿Dos número tres, poder? ¿Por vender? No, prestador de servicio, o servicio. ¿Dos número tres? No, por prestador de servicio. No, servicio, dice. Por servicio. Por servicio es la acción o prestación que una persona realiza para otra y para cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Ya, entonces eso fue modificado, ¿no? Este año. Porque antes era del número 3 o 4, ahora da lo mismo. Todos los servicios están afectos a ellos, ¿estamos? Salvo los profesionales. Y por eso nosotros los abogados que otorgamos servicios, ¿dónde tributamos? En segunda categoría global complementaria. Porque si fuera una sociedad de abogados, ¿dónde tributarían? En primera, y hoy día están afectos a... Estimado, entonces en el servicio es distinto el mono. Porque para que se devenga el IVA en el servicio, ojo, de vendamiento, primero boleto o factura, nada nuevo por sol, pero aquí manda la plata, ¿sí? Aunque no se haya emitido boleto o factura, pero tú pagaste el servicio, el IVA debiera haberse declarado pagado. ¿Cachaste? En la venta de bienes corporales muebles, si es que no hay emisión de boleto o factura o no hay entrega del bien, no hay IVA. El precio no tiene ninguna importancia. Asimilado, siguen las reglas generales. Pero ¿dónde se complica el mono? En los inmuebles. ¿Cierto? Porque en el inmueble tiene un tratamiento especial. Y en el inmueble, ¿cuánto se devenga el IVA? Eso es conveniente que lo sepan ya, ¿no? Al momento que se emite la boleta o la factura, o cuando se suscribe el contrato de compraventa definitivo, o cualquier anticipo. ¿O cualquier qué? Anticipo. Ahí se podría complicar el IVA. ¿Sí? En ese caso, si tú me lo preguntas, venta de inmueble, ¿podría pegarme la acusación de impuestos internos por el IVA que no se pagó? Sí. Venta de muebles, ¿me puede ir a acusar si yo pagué, pero no me han entregado nada y no se emitió boleta o factura? No. ¿Por qué? Porque en el IVA, en las ventas de muebles, ¿cómo se devenga esto es, se declara y paga? Cuando hay boleta o factura, un cheque. ¿Cacharon? O es O. Da lo mismo, lo que ocurre a cualquiera de los dos. ¿Me siguen todos, no? Y en el servicio, ahí la plata manda. Porque en el servicio no hay entrega, ¿o no? Yo estoy otorgando un servicio hoy día, estoy enseñando cuestiones que yo sé, ¿no? Es algo inmaterial. ¿Cuál es la forma de comprobar que hice las clases por los powers y las grabaciones, ¿no? Pero el servicio de partida es algo intangible, ¿no? Pero ahí manda la plata. Y ahí sí, podés ir a acusar y decir, ¿sabes qué? Contraté un servicio efecto IVA, pero no se pagó el IVA, ¿me explico? Y ahí te la compro todo. Pero la venta, ¿qué le van a decir el impuesto interno? Soy acusete, pero no tiene efecto. ¿Me explico, no? Porque el valor no tiene, la plata no tiene importancia. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Cuéntame. Tengo una duda, digamos, ese es el caso del análisis cuando hay IVA, ¿cierto? Cuando la sociedad. El IVA en general. Ni siquiera hablamos de sociedades. Sí. Para el caso de prestación de servicios. Correcto. Si es una persona natural que presta el servicio. Va a depender en definitiva del servicio que preste. Si es un servicio profesional, como el que yo otorgo en mi oficina particular, nunca va a tener hasta el. ¿Me explico? Porque estoy ejerciendo mi profesión de abogado. Pero si no emitió, por ejemplo, la boleta de honorario. Si no emite la boleta de honorario, es una infracción, claro. Lo que le pasó a mi compañero. ¿Y te podrían acusar el día de mañana? Claro, denunciar. Ahora, si tú revisas que el curso no da para ello, los artículos 100 y siguientes después del planificador, vaya a ver que en materia infraccional tributaria tiene normas muy parecidas a las materias penales. ¿A qué me refiero? Las multas a aplicar, sanciones a aplicar, irreprochables conductas anteriores, qué efecto tiene sobre la multa, eventualmente si el perjuicio fiscal es chiquitito, te rebajan o te condonan, Si, si en definitiva pagaste el impuesto, también la sanción es menor, ¿te fijas? Entonces hay una graduación como la que viste en derecho penal respecto a la aplicación de la pena. Pero en estricto derecho, si yo no emito una boleta de honorario, me podría impulsar una infracción tributaria sancionada por multa. Porque las boletas de honorario, Carlos, para nosotros los independientes, determinan la suma de todas ellas, ¿qué cosa? ¿Cuánto gané en el año? Afecto global complementario y consecuencialmente cuánto debo pagarle al fisco en abril del 8 año. ¿Me siguieron todos? Porque imagínate, vengo a hacer clase acá y no emito mi boleta honoraria y me pasan la plata a la mala. ¿Voy a declarar esas cosas? ¿No? ¿Qué obligación tiene una empresa de primera categoría en materia de prestaciones de servicio? Retención. Retención. Y para retener, ¿qué tengo que hacer yo? Boleta. ¿Cachai? Y eso lo vimos ya. Si ese es el deudor sustituto retenedor, ¿se acuerdan o no? ¿Y de qué responde él? De la parte del 13% que lo quiso retener. ¿Te quedó claro? Específica. Regla general, facultativo. Al que le tocó, le tocó. Sin embargo, hay casos en que la citación es obligatoria. Primero, declaraciones no fidedignas, ¿se acuerdan o no? ¿De quién es la carga de la prueba? Del contribuyente. Eso lo preguntamos en el sistema, ¿no? Sí. ¿Qué tenía que hacer el impuesto interno? No podía liquidar otro impuesto. Y también se lo preguntó a ustedes, ¿no? Eso es patileado, ¿no? Se fijaron, ¿no? Y como que repetí dos preguntas, ¿o no? Jamás pensaron que lo iba a hacer, ¿no? ¿O no? Yo digo, no, que ahí no va a preguntar a alguna del sector, ¿no? ¿Quién lo dio recuperativo tú? Pero repetido. Impuesto interno no puede ir a otro impuesto que el que aparezca de lo que yo declaro, ¿cierto? Salvo que diga que soy. No. ¿Qué tenía que hacer ahí? Citarte. Y después te tasaba la base imponible. Por lo tanto, es un caso de citación obligatoria. ¿Sí? Segundo, no presentación de declaraciones. ¿Alguien puede leer el 22? Por favor. En el fondo te dice, si un contribuyente está obligado a declarar el impuesto y no lo hace, impuesto interno te fija la base imponible previa citación. ¿Lo tenés por ahí? Sí. Si un contribuyente no presentara declaración, estando obligado a hacerlo, el servicio, previo a los trámites establecidos en los artículos 63 y 64, podrá fijar los impuestos que adeude con el solo mérito de los antecedentes de que disponga. ¿Se me cae? O sea, si yo no declaro impuestos y creo que por esa vía no voy a pagar ni uno, equivocado totalmente, ¿o no? Porque estoy claro que impuesto interno, ¿qué es lo que va a hacer? Me cita y tasa. ¿Todo claro? ¿Término de giro? ¿Lo vimos término de giro, no? ¿Con ustedes vimos término de giro? Sí. ¿Y vimos, te acuerdas, los casos en que, por regla general, yo hacía el término de giro? Pero había casos en los cuales impuestos internos de oficio lo hacían, ¿se acuerdan o no? Fundaba sospechas. ¿Y qué les explicaba yo? Que una empresa importante que desarrolla actividad en primera categoría, ¿cómo tributa? Mira, impuesto primera categoría, ¿no? ¿Cierto? Anualmente. 25 o 27. Y en segundo lugar, ¿con qué más? Global complementario. ¿Cuándo? ¿Cuándo retiro? ¿Gasto rechazado? ¿Retiro real o retiro presupuesto? ¿Cierto? Segundo, ¿cuánto puedo pagar a nivel de global? Hasta un 40, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago mejor? Pago primera y nunca más muevo la sociedad, ¿o no? Mato, ¿alguno conoce a un gallego que está haciendo eso? Estoy seguro, ¿o no? ¿Y por qué no muevo más la sociedad y tampoco doy aviso de término de giro? Porque el aviso de término de giro me implica la obligación de pagar un impuesto de término de giro de ¿cuánto? 35%, ¿no? ¿Cacharon o no? ¿Y cuánto pagaste? 25, 27. Entonces me hago el tonto. No muevo más la sociedad ¿Y qué es lo que logré? No pagar el 35. Exacto. Por eso que vimos que cuando impuestos internos cacha esta movida, dice que tiene facultades, ¿no? Cuando habían presunciones fundadas, primer caso, ¿no? Te tenía que echar a cita. Segundo, cuando pasaban 18 meses o 2 años, ¿se acuerdan? Tenía que echar a cita en forma obligatoria. Pero el tercer caso de pleno derecho, ahí de oficio, declaraba el término de giro. 3 años sin movimiento. 36 meses, ¿se acuerdan o no? No creo que se acuerden mucho, pero lo vimos, sí. Y ahí, impuesto interno, ¿qué mejor y más claro de que ya no estáis desarrollando actividades que durante 3 años no hiciste declaraciones de impuestos y de oficio, sin necesidad de citación, declarar tu término? Estos son casos de citaciones obligatorias, en que la ley exige como trámite previo, antes de que el impuesto interno te tase, que te cite a ti. Cuéntame. Si en esos 3 años yo declaro cada mes sin movimiento, ¿igual te lo siento? Es que eventualmente ahí estaría como en el limbo, porque estás tú echando a declarar, por último efectuando declaraciones. Ahora, ¿te podrían entrar, entre comillas, declarar el término de giro? Claro que sí. Pero tú podrías acreditar también de que tú nunca has tenido intención de terminar tu giro. Lo que pasa es que no hay un movimiento. Poco creíble, sí. Pero es una herramienta que tú puedes utilizar. Y si el impuesto interno no te cree, tienes todavía la posibilidad de reclamar ante dónde, ante el TDA. ¿Sí? Pero ahí no le va a ser el término. Es que no debiera, porque va a reclamar por eso. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Efectos de la citación. Primero, el contribuyente está obligado a concurrir. Y si no va, ¿quién fija la base imponible? Impuesto interno. Con los antecedentes que él tiene. Si no quisiste ir, ¿por? O vas y no das respuesta a los requerimientos. O no aclaras, o no rectifica la presentación. Entonces, impuesto interno, ¿qué es lo que dice? No me pegáis, no me hacéis caso, entonces yo tazo la base. ¿Sí? Segundo efecto, aumento los plazos de prescripción. Ya lo vimos. Plazo para responder una situación, 1 mes. En prescripción, ¿cuánto aumenta? Miren la frente, 3 meses. ¿Puedo pedir prórroga? Sí, hasta 1 mes más. La prórroga se pide antes del vencimiento del plazo del mes. ¿Por cuánto puede ser la prórroga? Por el plazo que estime pertinente el director regional. Puede ser 1 día, 5 días, 15 días, 20, 30. ¿En cuánto aumenta la prescripción? En el último mes. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? De las citaciones que saber, obviamente, el plazo, la prórroga, los efectos y los casos que es obligatorio. Porque por regla general es obligatorio. ¿Puedo reclamar en contra de una citación? Sí. ¿Sí? ¿Te crees? Cuando le mandaban a pedir a buscar el apoderado en el colegio, ¿usted interponía un recurso de protección? No. ¿Puede reclamar la liquidación? ¿Y por qué no se puede reclamar? Porque en el fondo el impuesto interno está ejerciendo una actividad que la ley le permite. ¿Cierto? Salvo cálculo que eventualmente esa fiscalización sea en contra de los principios constitucionales, en contra de los derechos del contribuyente. ¿En contra de qué? De la prescripción, en contra del secreto bancario que acabamos de ver como límites de la acción. Pero cuando me citan, yo no puedo reclamar. Que le quede claro. Lo mismo cuando uno está en el colegio, te portáis mal, te mandaban a buscar el apoderado, ¿cierto? Uno interponía un recurso de protección, no porque no había todavía una vulneración de ninguna garantía, ¿no? Ahora, cuando no te renovaban la matrícula, distinto el caso. Porque ahí podía alegar que te estaban afectando la garantía constitucional que tiene el debido proceso, el derecho a educación, ¿no? A mí no me la renovaron, por eso lo sé. Era un poco inquieto. Todavía lo sé. ¿Se entiende? Distinto es el caso con la liquidación. La liquidación es un acto administrativo, ¿cierto? Donde se indica claramente qué es lo que debe el contribuyente: el impuesto, el reajuste, el interés penal y además la respectiva multa. ¿Sí? Aquí es distinto, señorita, porque aquí hay una pretensión real de la administración en tu contra. Y te dice, ¿sabe qué? Usted debe de impuesto 50, en reajuste 5, en interés penal 100 y multa 100. Y yo no estoy de acuerdo. Y por ello es que la liquidación es reclamable. La citación, no. ¿Por qué no es reclamable? Primero, porque la ley lo dice, que no es reclamable. Y segundo, la razón de fondo es que la citación solamente están ejerciendo facultades fiscalizadas. ¿Está claro? ¿Cuándo procede una liquidación? Primero, cuando el contribuyente no presentó declaración estando obligado a hacerlo. Ya lo vimos, ¿no? Dijimos que la citación es facultativa, ¿o no? ¿Cuándo es obligatoria? Artículo 22, que le dije tú. Cuando estando obligado a presentar una declaración, el contribuyente no lo hace. Si no presenta la declaración y no concurre la citación, ¿qué hace ahora el impuesto interno? Tasa y determina los impuestos a pagar. Segundo, cuando presenta su declaración, pero es irregular y se determinan diferencias de impuestos. ¿Qué son las diferencias de impuestos? Tú presentáis una declaración donde estáis declarando 100, pero en el fondo el impuesto interno te examina, te fiscaliza, te cita y lo que tienes que pagar son 300. Es una diferencia de impuestos, ¿no? ¿Cuánto pagaste? 100. ¿Cuánto tenías que pagar? 300. Por lo tanto, ¿por cuánto te va a liquidar? Por 200. ¿Cachai? ¿Y por qué 200? Porque usted declaró 100 y debería haber pagado 300. Y como yo pago 100, ¿cuánto le falta por pagar? Solo 200. ¿Se ve? Tercero, cuando el contribuyente no va a la citación o no contesta o no cumple las exigencias, ¿qué efecto se origina? Como no hiciste caso, dentro del mes o la prórroga, ahora te digo. Siempre una liquidación es provisional. ¿Y por qué? ¿Qué derecho tengo como contribuyente cuando me notifican de una liquidación? ¿Para reclamar? ¿Reclamar? Cierto. Primero entonces, si no reclamo dentro del plazo, que son 90 días, ¿qué efecto se origina? Que pasa a ser definitiva. Uno conocía en un juicio, no sé si lo conté, la condena van a pagar 220, me parece. ¿Sí? En la Corte de Apelaciones. Primera, ese valor, la segunda confirmó. ¿Qué recurso me queda? ¿La sesión de la forma o fondo? ¿No se la conté? No. ¿Cuántos plazos hay para interponerlo? 15 días. Sí. Ella le interpuso el 16. Ah, sí, la contó. Pero sí. Nos dijo en la. ¿Cómo quedó la sentencia? Nos dijo el RIF. Yo no fui todo esto. Para que me busque, yo no fui. ¿Estaría cosa buena o nada de lo mío? Sí, pero no en todo medio. No, ahí igualmente cuenta las ganas, pero también cuenta las pérdidas, ¿sabes? 16. ¿Qué dijo la corte? No lo voy a proyectar. Acá es lo mismo. ¿Sabes? Tengo 90 días, ¿no? Si no reclamo dentro de los 90, la liquidación, ¿qué pasa a tomar el carácter de? Definitiva. ¿Y por qué definitiva? Porque no reclamé el TTA dentro de los plazos. Segundo, reclamé. ¿Cuándo pasa a ser definitiva? Cuando es reclamada y fallada. Y obviamente te va mal. ¿Sí? Tercer caso, término de liquidación. O Nosotros sabemos que cuando voy a terminar giro, le aviso a impuestos internos que voy a cerrar el negocio, ¿cierto? Le paso un balance de término de giro con todos los antecedentes y pago el impuesto de término de giro dentro de los 2 meses siguientes. ¿Está claro? Obviamente, cuando se hace su liquidación para pagar el término de giro, pasa a ser el carácter de definitivo. ¿Y por qué? Porque te va a ir, si cerraste el negocio. Y ya conversamos en este curso de que impuestos internos lo que hace cuando usted da el aviso de término de giro es que te analiza por última vez, ¿qué cosa? Todos los papeles. Porque si da el visto bueno al término de giro, usted paga el impuesto y nunca más le puede echar a cobrar ningún impuesto. Por eso es la última posibilidad en la cual yo puedo echar a qué, a ser fiscalizado. Pero, profesor, cuénteme. ¿Hasta qué? ¿Cuánto hay para acá? 3 o 6 años. Esos son los casos máximos de prescripción. Sin embargo, hay situaciones especiales. Regla general, estimado, 3 desde la fecha en que debió efectuarse el pago del impuesto respectivo y por excepción 6. Como antes te dije, cuando son impuestos sujetos de declaración y las declaraciones son omitidas o maliciosamente falsas. ¿Están claros? Hay casos especiales. Por ejemplo, que no, eso no es preguntable, pero para que lo sepa, el día de mañana que el profe no te dijo. Indudablemente, cuando hay citación, se amplían los plazos de prescripción. Segundo, cuando hay en definitiva abuso o simulación, se suspende y aumentan también los plazos de prescripción. Pero son instituciones específicas. Regla general, cheo se llega. ¿Sí? ¿Y si yo declaro durante 3 años sin movimiento? Es que yo entiendo ahí de que estaría dentro de una hipótesis general. ¿Y cuál es la hipótesis general? 3 años contados de la fecha del vencimiento del pago del impuesto respectivo. Si tú declaras en definitiva sin movimiento y ganar igual plata, estaría dentro de la otra figura, ¿o no? Porque serían declaraciones omitidas o maliciosamente falsa. ¿Y cuánto tendré? 6. ¿Cachai? La liquidación, como cualquier actuación, debe ser notificada personalmente, cédula o carta certificada. Regla general, carta certificada. Cuando me notifican de una liquidación, ¿cuáles son los principales efectos? Primero, mira, empieza a correr el plazo de 90 días hábiles para poder reclamar del contenido de la liquidación. Ustedes saben que los días hábiles son de lunes a sábado, ¿cierto? No se cuentan los domingos ni los festivos. ¿Sí? Y son hasta las 12 de la noche. Por eso, para conocimiento de ustedes, el TTA tiene un domicilio de un ministro de fe. Y eventualmente por la página internet y electrónica que tiene el TTA, donde usted puede efectuar el reclamo hasta las 12 de la noche. Para conocimiento de ustedes, antiguamente uno tenía que ir al domicilio del secretario, usted no. ¿La había conocido? ¿Trum? Sí, había. Una joda. Había secretarios que. Porque materialmente usted tenía que. Nuestros plazos de derecho son hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, cuando le decía el plazo para casar en la forma o fondo, tú te ponías a trabajar, terminabas a las 11 de la noche. Una vez me tocó viajar a Los Ángeles, como a las 10 y media, no se las conté. Pero relajado, porque tenía que presentar una verificación ordinaria de un crédito en una quiebra, en esos tiempos. Y llegué a Los Ángeles antes de las 12 de la noche, sería el último día. La secretaria no le abría a nadie después de las 10 y media. Tocaba y tocaba. Y salió el vecino. O sea, me dijo, no le van a abrir porque ya se acosta a las 10 y media de la noche. ¿Qué hago si el plazo fatal? ¿Me lo va a tener que dejar a mí nomás, po? El riesgo estimado, porque la verificación iba por las brechas de cambio, que eran los fundamentos del crédito. ¿Y qué iba a hacer? Me iba a volver al otro día, fuera de plazo. Para cueva mía, era un gallo correcto. Y el otro día, cuando llamé, estaban acompañados los dos. De verdad. Pero había el tema emblemático. Por eso que después se creó en los tribunales, en las cortes, la posibilidad de dejarlo escrito físicamente, pero en el Palacio de los Tribunales. No sé si lo sabían ustedes. Entonces había una de esas máquinas que tú ponías un papel y haces y te pones la fecha y la hora. Y había libros donde uno anotaba primer juzgado civil, segundo, tercero, y anotaba los escritos que uno dejaba. ¿cacharon? Otra joda más, porque tenía que ir y de todas formas al centro. Hoy día no, pues. Es todo por él, por el computador. Y este puesto de casaciones en la forma y en el fondo, en Lisboa de vacaciones, una vez en París, en Francia, de una, aunque no lo crean. Bueno, y se está alegando también, ojo, vía Zoom, bueno, y las causas penales también, ¿no? Lo cual es un tremendo adelanto. 90 días. ¿Para qué? Para poder reclamar de la liquidación. Hábiles, sí. Segundo, si no la reclamo, ¿qué efecto viene después? Es que ahora viene la tercera etapa, que es el giro. ¿Cachan? Tercer efecto importante, interrupción de la prescripción. Esto lo vimos. La interrupción de la prescripción era un hecho que originaba la pérdida de todo el tiempo anterior, ¿cierto? Mientras que la suspensión, igual que el derecho civil, es un hecho que detiene el tiempo. Y cuando pasa ese hecho, continúa el saldo que te queda. ¿Sí? ¿Cuáles eran las causales de interrupción de la prescripción? Reconocimiento de la obligación tributaria por expedido. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Alguien lo estudió? ¿Ustedes los que lo dieron de cooperativo, no? Segundo, la notificación judicial de la demanda, ¿no? Igual que civil. Tercero, la notificación administrativa de un giro o de una liquidación. Tres efectos importantes. A contar de la notificación de la liquidación, primero, empieza a correr el plazo de 90 días para poder reclamar. Segundo, ¿qué cosa? Interrumpe la prescripción. Tercero, si no reclamáis, se procede a la etapa siguiente, que es el regla general para reclamar 90 días hábiles. ¿Estamos claros? Excepcionalmente, si yo pago los impuestos que se me cobran dentro del plazo de 90 días que tengo para reclamar, y para mí no es así. Capaz que no tenga el tiempo. O necesitáis un análisis más profundo, ¿no? ¿Sí? Algunas veces uno caza en el fondo y tenéis 15 días hábiles, ¿cierto? Pero se te hacen poco igual. Por la complejidad. Porque, ojo, en la casación en el fondo estáis accionando por infracción de la norma legal, ¿cierto? O por infracción de la norma reguladora del error, que es la única forma en que podéis discutir hechos en la Suprema, ¿no? Pero por regla general la Suprema es solo derecho. Y para casar en la forma tiene que ser una infracción de algún vicio formal, ¿no? ¿Me siguen todo, no? El otro día leí una extra petita. Le mandaron una cuestión y después terminó condenando por otra causa de ley totalmente distinta. Ya leí extra petita. Porque la ultra es cuando te dan más de lo que pedís, o pedís 100 y dan 200. Ultra. La extra es cuando la decisión dice relación con aspectos que no estaban comprendidos dentro de la controversia, ¿no? Si usted paga dentro del plazo para reclamar 90 días, mira, un año. Repito, regla general para reclamar de una liquidación, ¿sí? 90 días hábiles. Excepcionalmente, cuando yo pago dentro de los 90 días, que es el plazo para reclamar, ¿cuánto es el plazo para reclamar ahora? Un año. ¿Está? A mí me va a decir, ¿para qué pagáis? ¿Cierto? ¿Ah? Es como una fianza, en el fondo. Porque si te va bien en tu reclamo, te lo van a devolver, ¿no? Más reajustes. Y un interés de un 0,5, por si acaso. Es justo, ¿no? ¿Sí, po? ¿Cuánto es el interés penal? 1,5. Pero las devoluciones se hacen con un 0,5. ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Ese silencio sí o no están cachando hace rato? Eso sí, en eso que me quedó dando vuelta la rueda. ¿Cuál de todos? No, con el... Por regla general, el plazo para reclamar son 90 días hábiles. Y excepcionalmente, si pago dentro de los 90 días, ese plazo de reclamo se extiende por un año. Así es. Eso es tan simple. ¿Mm? A lo mejor puede estar mal cobrado y yo pago para. Es que vuelvo a repetirte. Algunas, por eso te puse el ejemplo de la casación en el fondo. Porque muchas veces, cuando uno interpone una acción o una demanda, te demora tu tiempo. Yo llevo una demanda. Una demanda de simulación. Y en subsidio de nulidad absoluta, estoy cuestionando. A ver, está otra cuestión, pero. Estoy cuestionando la facultad de autocontratar que tuvo un mandatario para venderse a sí mismo el patrimonio ¿de quién? De su mandante. ¿Me siguen o no? Patrimonio que estaba más o menos valorizado al día de hoy en unos 2.000 millones, y el gallo se lo vendió a sí mismo los derechos y acciones en 64. ¿Eso está prohibido? ¿Y quién lo prohíbe? O sea, uno puede hacer todos los actos jurídicos que quiera. Si tengo hijo y señora, ¿puedo dejarle todo mi patrimonio a mi pueblo de 18 años? Sí, pues. Y el notario puede decir, oye, no, se puede. Pero si hago un testamento cerrado, ¿cuál es el testamento cerrado? Sí, pues hay que. El testamento cerrado es el que se contiene en un sobre, donde se pone un sello y que acredita que nadie lo ha violado o lo ha abierto, ¿no? Por otro lado está el testamento abierto, ¿cierto? Y ese, todo el mundo sabe cuáles son mis. Y si mi hijo no quiere nada de saber conmigo. Y eventualmente mi señora tampoco. La polola 18, ¿qué pasa? Los herederos forzosos. Estoy de acuerdo, herederos forzosos. Pero si no reclaman, no pasa nada. Si no reclaman los herederos forzosos, estoy claro. Por eso el ejemplo de los hijos y la cónyuge. Acá también lo mismo. ¿Qué pasa si eventualmente no reclaman los herederos? La polola 18 adquiere por prescripción el derecho de pertenencia, ¿no? ¿O no? Y los herederos cuyas asignaciones forzosas le han sido violadas o no respetadas, ¿qué derecho tienen? La acción de petición de herencia, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Cachai? Uno puede hacer lo que estime pertinente, señorita. Otra cosa es que tenga una validez jurídica. Y en este caso lo que estamos diciendo es que el mandato implica necesariamente un acto de buena fe con su mandante. Incluso las normas del mandato mercantil y el civil establecen de que el mandatario, y esto no es del tributario, que yo veo hasta cuestión, excepto materias penales que no me gusta. Miren, el mandatario tiene que abstenerse de celebrar cualquier contrato que vaya en perjuicio de su cliente. Y por lo tanto, cuando en definitiva lo hace, es un tema de inoponibilidad. No por falta de concurrencia, ojo, sino que inoponibilidad por la mala fe. ¿Y el subsidio que estoy alegando? De que el contrato también es nulo, ¿por qué? Porque tiene causa o objeto ilícito el mandato en sí. ¿Y por qué tiene causa o objeto ilícito? Porque tuvo una única finalidad: defraudar a quién? A su mandante. ¿Cacharon? ¿Hay un fallo de la Suprema por si acaso? Ah, fue la única gestión. Claro. Hay un fallo de la Suprema que se refiere a esto, que me demoré como 2 días en entenderlo. Pero en forma equivocada se va por otra línea. Pero el último termina declarando la nulidad del acto y contra. ¿Cacharon? ¿Sí? ¿Por qué un año? Porque tenéis más tiempo para preparar tu reclamo. ¿Cuál es el costo financiero de tener un año? El valor de la liquidación. Pero si estás segura de que te va a ir bien, pagáis ahora y después te lo van a devolver debidamente reajustado y con un interés de un 0,5. ¿Cachai? Porque el pago que uno hace de los impuestos atrasados se le cobra un interés de 1,5. ¿Sí? ¿Todo claro? Giro, ¿qué pasó? 8:30. Déjenme terminar una idea, creo que 5 minutos y de verdad que sale, ¿ya? El giro es la última etapa. El giro es una orden competente que emana de la autoridad. ¿Para qué? Para que pague el impuesto, el reajuste, el interés penal y la multa. ¿Por qué es importante el giro? Porque es el título ejecutivo. En materia tributaria hay un procedimiento ejecutivo especial, que me parece que ya lo nombré en alguna oportunidad, ¿no? Donde actúa Tesorerías y la justicia ordinaria. Procedimiento mixto. y en base a qué se acciona por parte de la tesorería para cobrar el impuesto, a los giros. Los giros pueden ser órdenes de ingreso de mando a caballos, o pueden ser roles, conjunto de contribuyentes. Si alguien quiere entrar a tesorería, dice subasta, no sé si alguno ha entrado alguna vez, subasta, y ahí aparece, por ejemplo, pago de impuestos territoriales, que son las contribuciones, un listado de propiedades, ¿no? Y esos vienen en roles generales. Alguna vez me tocó ir a defender a un cliente en un juicio ejecutivo donde habían roles, y tuve que buscar la hoja y ahí poner la excepción. La mayoría de las veces me tocaba defender con órdenes de ingreso al tamaño en particular. Sea general o sea individual, ambos son giros. ¿Todos claros? ¿Se entendió? ¿Usted pone cara de que no entendió? Es que te puedo, a tesorería, ¿quién puede demandar? ¿Te puedo demandar a ti? ¿Tamaño me decía? ¿O puedo demandar a todos ustedes? ¿Y dónde lo voy a demandar? En la misma hoja. Y por eso que se llama individual órdenes de ingreso o colectivo en roles. ¿No discrimina por monto de plata? No, no. Pero sí, ojo, el Código Tributario establece también la posibilidad que el tesorero, que no es parte de la materia, pueda decidir castigar obligaciones que por el monto no justifica la cobranza. Cuenta de luz de 820 pesos, cuenta de agua de 820 pesos, tú que trabajas, tú trabajas ahí, sí me dijiste, claro. Yo la pago igual, en una casa X que está en la playa, ¿cierto? Uno se va mucho en el invierno, ¿la pagáis, no? Claro que sí, porque eventualmente, si es que no la pagáis, se te va acumulando y después se te puede formar un muerto. ¿Estamos? Le cortamos el agua. ¿Sí? El arranque. No, y después voy a hablar contigo porque me pusieron el medio al medio y me hacen con consumo promedio. Y se como el reclamo. Pero me lo han compensado. Sí, con la futura facturación. Ya, pero a lo que quiero llegar, Milena, es que el Código Tributario también faculta al tesorero, ¿para qué? Para castigar obligaciones de bajo monto. Porque de otra forma te sale más caro la vaina que el sable. Porque cualquier cobranza que implica honorarios que hay que pagarle a quienes, tiempo y honorarios de todos los que están involucrados. ¿Me siguen todos? El castigo ustedes no lo han visto, ¿no? El castigo no es más que eliminar créditos que no se pueden cobrar por su monto o porque el deudor no tiene patrimonio, y eso se sacan de la contabilidad. Ese es el castigo financiero contable de la fraude. ¿Sí? ¿Cuándo omito giro? Primero, cuando pasan los 90 días y no reclamé. Segundo, cuando reclamé. Poner atención aquí, alguna vez se lo expliqué. Citación. Requerimiento antecedente, ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Después venía la liquidación, ¿cierto? Y después depende. Primero, no reclamé en los 90, giro. Al tiro. Reclamé. TTA. Y tiene que sacar una foto del juego. No puede girar impuesto interno. ¿Y por qué? Porque la materia está en el TTA. En el fondo es como un efecto, en realidad en ambos efectos, señorita, ¿cierto? Porque en el solo efecto suspensivo no existe. Que me acuerdo yo, ¿no? Solo existe en ambos efectos o en efecto devolutivo, ¿no? Y el efecto devolutivo te permite que el tribunal de primera instancia te siga cobrando. Y en ambos efectos nadie puede continuar. ¿De qué depende que sea devolutivo o en ambos efectos? Primero, el procedimiento, lo que indique la ley, ¿o no? Y quién ganó o perdió el juicio, ¿no? ¿Sí? No, ando se le aviso que no tomé ni café. ¿Ni café? No, si había tomado esta persona. La Pepsi. Esa es la de mi hija de Halloween. Se le quedó en el auto. Cuando el TTA conoce del reclamo, no se puede girar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dicta fallo. Estamos claros y me lo notifica. ¿Sí? obviamente, ¿cómo me va a ir en el TTA para que gire? Mal. Mal, porque si me va bien, no hay nada que girar. ¿Me siguen todo, no? Pero cuando es parcial, igual. Es que es otro tema, sí. Estamos en lo total, no miren. Si me va totalmente bien, nada que girar. ¿Cierto? Si me va totalmente mal, todo que girar. Si me va mitimota, podré girar lo que me fue mal. ¿Cachado? ¿Se entendió? ¿Y qué pasa con el juicio mientras tanto si yo estoy convencido de que me están cobrando mal un impuesto? ¿Qué tendré que hacer si lo pierdo? Contra la sentencia de primera instancia, apelación, casación y la forma, ¿no? ¿Cierto? Contra la sentencia de segunda instancia definitiva, ¿qué cosa? Casación y la forma o fondo. Igual que en materia civil, ¿no? Pero compadre, ¿qué pasa mientras tanto en esos juicios? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tiene el apelante o recurrente para evitar que en definitiva le hagan un aviso? Pero en materia tributaria, ¿cómo se llama? Suspensión de cobro de impuestos. ¿Cerca? ¿Cuándo giro entonces? Primero, cuando no pasan los 90 días y no reclamo. Segundo, cuando reclamo y el TPA falla. ¿Cierto? Respecto de lo que me fue mal, le avisan, tiene un impuesto interno, ya gira, gira, gira. Porque obviamente si me fue bien, no hay nada que girar. Y si es parcial Milena, tendré que ver la parte buena de la mano. ¿Sí? Como yo soy obtuso, voy a ir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. ¿Y qué derecho tengo en esos lugares para que no me cobren todavía hasta que salga el fallo definitivo? Suspensión del cobro. ¿Está claro? ¿Cuál era el recurso? Contra la de primera apelación y casación en la forma. Contra la de segunda, forma y fondo. Me acuerdo que fondo solo procede contra la sentencia definitiva. Sí, como de término. ¿De segunda instancia? De segunda instancia. ¿Estamos? Ah, es que si no, no dejo a criterio de ustedes, ¿lo quieren parar un poquito? Es que sí. Mira que hay dos hojas y media, ¿ya? La regla general es que un giro, mira, viene precedido de una liquidación, ¿sí? Pero están los que se llaman giros inmediatos, giros autónomos, que son aquellos donde no se necesita ni una citación ni una liquidación previa. ¿Está? Por eso se llaman inmediatos o autónomos. Casos, solamente algunos. Cuando lo solicite el propio contribuyente. Bueno, ejemplo, término de giro, ¿no? Voy a cerrar el negocio, me fiscaliza. No necesitan requerirme antecedentes, ni citarme, ni liquidarme. Yo pido que me giren al tiro. Segundo, retención o recargo. Yo pago impuesto único al trabajo por esa razón. ¿Cierto? Depende de la renta. ¿De quién es esa plata que me retiene mi empleador? Era mía. Ahora, ¿de quién es? Del fisco, ¿no? ¿Qué tiene que hacer mi empleador? Enviarse al fisco. ¿Me siguieron todos, no? Ese es un impuesto de retención. Si mi empleador se queda con la plata, impuesto interno no necesita citarlo, liquidarlo para girar. ¿Qué es lo que hace? Devuélveme la plata al tiro porque era mía. ¿Y por qué es mía? Porque antes era Ramón, pero el impuesto que él debe. Giro inmediato. Al empleador. Recargo. Cuando te compraste el computador, ¿cierto? El IVA, ¿o no? Ya sabemos que el IVA se trabaja a crédito, débito fiscal. ¿Cierto? Y la diferencia se le paga al fisco. ¿Se acuerdan la mecánica, mamá? ¿De quién es esa plata? Antes era tuya. Ahora, ¿de qué es? Del fisco. Pero el vendedor no le ha mandado la plata, ¿a quién? Al fisco, por las ventas que hizo. No necesita citarte ni liquidarte. sino que le dice, devuélveme el IVA, giro en IVA. ¿Cachai? ¿Sí? La tasación, ¿se acuerdan? Cuando el valor de venta de un bien mueble, corporal, incorporal, un servicio o el inmueble, ¿se acuerdan que tenía termito, no? Es notoriamente inferior a los que valen los demás, me puede tirar y tasar sin citación. ¿Se acuerdan? Eso es lo mismo. Y es preocupante. Último con esto salimos. Efectos del giro. Primero, título ejecutivo. Otro chaya para rellenar la lámina, ¿no? Título ejecutivo. Porque en función del giro, tesorería puede entrar a cobrar a través de este procedimiento ejecutivo. Segundo efecto importante, interrumpe la prescripción. La notificación de un giro o de una liquidación interrumpe ¿qué cosa? La acción para cobrar. Por lo tanto, si te lo notifican, el plazo para prescribir empieza de cero. Ahora sí. 10 minutos, ¿les parece? Así con los desvíos.